Pepe, le van a hablar. Conoce amigos, consigue una novia, purga tus pecados, cambia tu futuro, llénate de afectos, sube tu autoestima. ¿Cuáles son tus necesidades? Nuevos servicios se ofrecen sin tiendas. Desde el confort de tu casa serena puedes tú buscar. Compra amigos, conoce el futuro, consigue un consejo usando tu red fijo celular. Llame ya, llame ya, llame ya, llame ya. Marca el numerito, conoce gente especial. Sin plata te olvidarán. Descalzo no porno, excita tus dos orejas. Siente el placer del traumático sexual. En el día, en la tarde, en la noche, en la casa, del colegio, del trabajo, de la calle y de regiones. Llame ya, llame ya, llame ya, llame ya. Olvida tus miedos y llame ya. Colosal, genocidad. Tus temores, traumas y deseos la echarán a andar y luego te destrozará con el IVA. Compra tus fetiches, siéntete morboso, baja 20 kilos, lee tu destino, domina mujeres, sacia tus placeres, deficiencias afectivas. Cambia tu vida o rejuvenece usando productos que te ordena el neuromarketing. Compra deidades, sana el mal de dentro de un cuarto de hora y premio para ti. Llame ya, llame ya, llame ya, llame ya. Marca el numerito y aplaca tu soledad. Y cuando cuelgues solo estarás. Oh. Aumenta tu fe con un chamán espiritual. Salva, te paga y para de gozar. En el día, en la tarde, en la noche, en la casa, del colegio, del trabajo, de la calle y de regiones. Llame ya, llame ya, llame ya, llame ya. Toma el control de tu vida. Colosal, genocida. Tus temores, traumas y deseos la echarán a andar y luego te aniquilará con el IVA. Trae tus miedos y tus problemas, cuenta tus deudas, saca tus penas trágicas y escucha el auricular sin respuesta. Es decadencia toda la venta de las ofertas que te prometen mejorar aquel problema personal que te estresa. ¿Aló? ¿No habrá algún amiguito por ahí? ¿Aló? Dame con la media mina, güey. Oiga, ¿me puede decir qué me va a pasar mañana? Marca el numerito, sacia tu infelicidad. Disca y sana magia total. Gasta tu dinero, busca tu satisfacción. Hay para todos una gran solución. Hasta para un beneficio. Estás enfermo, muy enfermo. ¿Sí, a dónde? ¿Y por teléfono, güey? El dolor, la amarga pena errante son el capital de la industria colosal. Genocida. Tus temores, traumas y deseos la echarán a andar y luego te aniquilará con el IVA. Trae tus miedos y tus problemas, cuenta tus deudas, saca tus penas trágicas y escucha el auricular sin respuesta. Es decadencia toda la venta de las ofertas que te prometen mejorar aquel problema personal que te estresa. Con el sufrimiento de millares se forja la industria emocional. Todos los problemas tienen precio, mira qué negocio tan genial. Ya está la venta, la mega oferta. Compre consejo que más te convenga y te engañarán con insultas respuestas. Y todo por consolación, por consolación, por consolación, por consolación. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Sabe que tengo un problema? ¿Le puedo comentar a usted?